10:46, vamos con primeros protagonistas. La jornada, les decíamos que hoy lógicamente es un día de retomar esa cierta normalidad hasta cierto punto, lo que nos encontramos evidentemente dentro de esta pandemia, pero bueno, pues el regreso, por ejemplo, a las clases en los centros educativos, iremos con ellos, por cierto, a lo largo de esta semana en ese regreso, también a la actividad diaria en centros formativos como puede ser la Escuela de Artesanos de la Piel. Vamos a referirnos a esta entidad porque además hoy se pone en marcha un nuevo curso y hay objetivos muy importantes en el plano formativo que se marcan para este 2021, tal y como ya habíamos avanzado junto a otras entidades como MOVEX o la propia Asociación de Empresarios de la Piel, ASOPiel. Nos escucha ya al otro lado del hilo telefónico el director de la Escuela de Artesanos, Juan Enrique Gutiérrez. Bienvenido, buenos días. Bien hallado, Juan Carlos, y aprovecho en primer lugar para felicitar el año a todos los oyentes. Por supuesto, igualmente para todos vosotros en la Escuela de Artesanos, en definitiva para todo el sector de la piel, aprovechamos para las personas que nos estén escuchando y estén ya en ese día a día, ¿no?, de retorno a la actividad, también por vuestra parte, y me decías que además con un nuevo curso desde hoy, ¿no? Efectivamente, hoy ha empezado un nuevo curso de maquinista en turno de mañana. La verdad es que hay bastante demanda, sobre todo para el curso de maquinista. Hay muchísima gente que está interesada en realizarlo. Ya se hizo la selección el pasado mes de diciembre y hoy, precisamente hoy, ha comenzado la sexta promoción del curso de maquinista. Lo cierto es que desde que comenzabais, ¿no?, con los cursos de maquinistas, ya en su momento hablábamos, muy demandados, pues sin duda también ocurre, ¿no?, con lo que son los cursos de pequeña marroquinería, pero en este caso concreto hay bastante demanda para personas que quieran bueno, pues abrirse camino, ¿no?, en el mercado laboral a través de esta formación. La verdad, Juan Carlos, es que el curso de maquinista tiene muchísima demanda, sobre todo porque a diferencia del curso de mesa, es el que llamamos de pequeña marroquinería, que ya hemos hecho 12 promociones, el doble justamente de las de maquinista, el de maquinista, como es la sexta promoción, ha habido menos promociones hasta el momento, pues hay más demanda. Pero yo desde luego animaría a todo aquel que nos esté escuchando, pueda estar interesado, en que haga el curso de pequeña marroquinería, porque te digo una cosa, es el más completo de los dos. No es que el de maquinista no lo sea, ni mucho menos, lo que pasa es que el de maquinista es muy especializado, mientras que el de pequeña marroquinería o de mesa, pues el alumno aprende desde cero a elaborar un artículo y después una serie de operaciones auxiliares que le va a venir muy bien en el desempeño de su labor, como puede ser el corte, el dividido, el rebajado, el timbrado, el lujado, el pintado. La verdad es que es un curso muy, muy completo, que nosotros hemos estado, pues ya te digo que han pasado por aquí ya en ese curso cerca de 200 alumnos, la verdad con muy buenos resultados. Y ahora mismo pues estamos deseando empezar el próximo, que sería la promoción 13, en el momento que tengamos el cupo ya casi completo. Te iba a preguntar por eso mismo, Juan Enrique, nos decías, desde hoy, en turno de mañana, ese nuevo curso de maquinista, ahora mismo, ¿cuántos cursos se están desarrollando en el centro? Ahora mismo hay dos cursos de maquinista, la quinta promoción, que es en el turno de tarde, que ya le quedan dos meses escasos para terminar, y esta nueva sexta promoción, el turno de mañana, que comienza hoy. Ahora tiene que comenzar, como he dicho, el curso de pequeña marroquinería, que sería la promoción número 13, y yo animo a que el que todavía, el que esté interesado, se pueda inscribir, porque bueno, que todavía hay plaza, y animar que ese curso, desde luego, es muy, muy completo. Conversamos meses atrás sobre, evidentemente, los momentos más complicados que se vivieron con el confinamiento, el cese de la actividad durante un tiempo, el regreso con el protocolo de medidas y, bueno, pues en la reanudación de las clases desde hoy, igualmente, ¿no?, con ese protocolo de seguridad que hemos comentado en otras ocasiones. El protocolo, como ya sabéis, todo aquel que nos esté escuchando, pues es muy exhaustivo. Nosotros apenas hemos tenido ningún incidente, afortunadamente, desde septiembre que comenzamos otra vez los cursos. La verdad es que los alumnos y las alumnas son muy, muy responsables y nosotros intentamos, en la medida de lo posible, porque el alumno o la alumna, en el momento que entre aquí en el centro, pues mantenga, lógicamente, las distancias de seguridad, las medidas de precaución, las medidas de higiene. La verdad es que todo eso lo hacen muy bien. Yo estoy orgulloso de todo. Y bueno, y afortunadamente la vida sigue, hay que continuar. Y este nuevo año, pues tiene que ser muy distinto, afortunadamente, al año anterior. Un año en el que, además, dentro del plano formativo, junto, como decíamos, a MOVEX y a SOPIEL, bueno, pues estáis trabajando para dar nuevos pasos en novedades dentro de lo que es la formación, ¿verdad? Sí, de hecho hay una comisión de formación que está creada por las tres entidades, por ASOPIER, que es la patronal, la nueva patronal, por el Centro Tecnológico MOVEX y por la Escuela de Artesanos. Los tres integramos esta comisión de formación y el primer trabajo que nos pusimos encima de la mesa fue la elaboración de un cuestionario sobre formación, que ya te comenté la última vez que tuvimos la oportunidad de hablar, en el cual las empresas, que han sido la verdad que bastantes las que han cumplimentado el cuestionario, pues nos han definido qué cursos, qué formación quieren, cuál es la prioritaria en estos momentos para las empresas, de manera que la comisión de formación trabaje a partir de ahora y agilice al máximo posible tanto la creación de unos certificados de profesionalidad específicos para marroquinería, porque como ya comenté también en otras ocasiones, el problema que tenemos ahora mismo es que la formación que existe no existe solamente para marroquinería. La formación que hay, los cursos de los certificados de profesionalidad, están ligados a otros sectores como puede ser textil, la guarnicionería o el calzado, cosa que no nos sirve absolutamente para nada. Nosotros lo que queremos es trabajar para que al final desde el gobierno central, a través por supuesto de la Junta de Andalucía, pueda crear a través nuestra una serie de cursos específicos de marroquinería, que es lo que verdaderamente necesitamos. Entonces las empresas nos han demandado a través de ese cuestionario las necesidades que tienen, no solamente a corto sino a medio y largo plazo, con lo cual es un documento que para como punto de partida es muy valioso. Háblanos, Juan Enrique, si te parece de esos documentos, quiero decir, de las encuestas, ¿cuántas se han realizado, cuántas empresas han participado y un poco qué es lo que en líneas generales solicitan? La empresa, mira, nosotros le hemos hecho un cuestionario con preguntas cerradas, una serie de acciones formativas que nosotros entendíamos que eran importantes, que son prioritarias, pero las empresas nos han marcado tanto la prioridad a la hora de implementarlas como el plazo a la hora de realizarlas, ¿no? No quiero un poco adelantar los resultados porque la verdad es que ahora mismo, hoy justamente he mandado a algunos miembros de la comisión los resultados y la verdad es que se van a enterar antes por Radio Brique que directamente. Pero bueno, te adelanto que por supuesto los cursos, por ejemplo, que impartimos en la escuela, tanto el de pequeña marroquinería como el de maquinista, son verdaderamente los más demandados ahora mismo por las empresas, porque para el proceso de producción son vitales, pero también hay otros cursos relacionados con las nuevas tecnologías, que también están muy muy muy en boga también, y han resultado de interés para las empresas. La verdad es que en el momento que tengamos ya los resultados más desgranados, que ya la comisión empieza a trabajar, pues empezaremos a comentarlo aquí ya más exhaustivamente. Además, ¿no?, esta comisión que supongo continúa los contactos con la propia administración para que se puedan ofrecer esos certificados de profesionalidad específicos de marroquinería. Claro, nosotros antes de solicitar nada, lo que queríamos es sondear a los principales interesados, lógicamente que son las empresas, que son las que proporcionan los puestos de trabajo en definitiva. Por supuesto, las empresas son las que demandan y son las que tienen que estar en primera línea a la hora de ofertar esas opciones formativas, y la escuela, igual que MOVEX, igual que ASOPIEL, pues están en ello. Lo que queremos es tener el mayor consenso posible, tener una serie de principios muy sólidos para poder trabajar ya con los resultados de estas encuestas. La verdad es que han participado fundamentalmente las empresas de mayor tamaño y las medianas de Ubrique, aunque también hay algunas pequeñas también, por supuesto, que han participado. Nosotros lo que queremos es tener cuanta más respuesta mejor, y yo creo que tenemos un muestrario bastante representativo de lo que puede ser el sentir, en este caso, del empresariado. y bueno, y a trabajar, porque este año tenemos que trabajar duro, porque tenemos que salir de esta, y la formación es una inversión que no tenemos que nunca despreciar, al contrario, la formación para nuestro sector, para ser competitivo y para situar a Ubrique donde está ahora mismo a nivel mundial, pues es fundamental. Complicado siempre hablar de plazo, más aún cuando se depende de otras entidades, en este caso también después de la administración, una vez que se plantee el tema, pero un poco con qué miras estáis trabajando para este año, incluso finales de año, poder arrancar con esta nueva formación. ¿Qué plazo os planteáis? Nosotros ahora mismo, la escuela, por supuesto, sigue con su labor de formación, como estamos comentando. Estos cursos ahora mismo, que son los más demandados, son, como ya te he dicho, el de pequeña marroquinería, el de mesa y el de maquinista. Estos dos cursos se siguen impartiendo en la escuela, con lo cual, independientemente de que sean en un futuro, ojalá sea cercano, certificado de profesionalidad, ya lo impartimos en la actualidad, y lo que queremos es que estos cursos, que ya están bastante experimentados, porque ya llevamos una serie de años funcionando, pues que sean verdaderamente la base para la creación de esos certificados de profesionalidad, y después otros cursos relacionados con las nuevas tecnologías, como puede ser patronaje asistido por ordenador, algunos también de organización de la producción, etcétera, etcétera, porque esos cursos también se pueden impartir a lo mejor por otras entidades que no sea la Escuela de Artesanos. Hemos dicho que está MOVE y está SOPIEL. Entonces, lo que estamos trabajando en conjunto para que el sector, lógicamente, tenga una sola voz, que es lo lógico, y bueno, y los tres estamos desarrollando toda esta labor precisamente para ir unidos y hacer mucho más fuerza, ¿no? Pues todo ello en torno a esa iniciativa, bueno, la consecución, ¿no?, de esos certificados de profesionalidad específicos de marroquinería, un paso más, ¿no?, que se intenta dar entre las tres entidades en torno al sector de la piel. Recordemos, ¿no?, que en el caso, por ejemplo, de vuestras instalaciones, además, están homologadas, ¿no?, para el ámbito formativo, ¿no? Estas especialidades que tendrían que homologarse una vez ya sean los certificados de profesionalidad, es que lo que pasa es que si no tienes el certificado de profesionalidad, no puedes homologar esas instalaciones para ese certificado. Esto es un poco como la pescadilla que se muere de la cosa. Está claro que la escuela ahora mismo tiene unas instalaciones muy buenas. Además, agradezco al Ayuntamiento de Ubrique el esfuerzo que a lo largo de estos años ha hecho de manera unitaria para que la escuela pueda tener estas instalaciones ahora mismo, que son magníficas, y también, por supuesto, el patrocinio del Ayuntamiento todos los años a la escuela, sin fallar ni uno, donde todas las fuerzas políticas que integran la corporación municipal pues apuestan decididamente por el proyecto. Entonces, nunca me cansaré de agradecer al Ayuntamiento de Ubrique la grandísima colaboración que, junto con el empresariado, por supuesto, que es el alma mater del proyecto, pues hacen posible que la escuela siga adelante. Pues bueno, es lo que tenemos aquí. Esas instalaciones, en el momento que tengamos esos certificados, estarán perfectamente válidas para poder homologarse, pero por lo tanto no podemos estar parados y tenemos que seguir formando. Estos cursos ahora mismo son cursos de naturaleza privada, pero bueno, que tienen para las empresas el mismo valor que si fueran oficiales, porque las empresas saben cómo formamos aquí, y esto hace que al final, como hemos dicho tantas veces, los alumnos, en un porcentaje que ronda de media histórica, casi el 90%, pues obtengan empleo. Esto es importante, seguir trabajando en este sentido, y bueno, tanto al empresariado de Ubrique como al Ayuntamiento, lo voy a repetir, nuestro más profundo agradecimiento. Además de perseguir ese certificado de profesionalidad específico del sector marroquinero, Juan Enrique, antes de concluir, ¿otros retos que os marcáis, por ejemplo, de cara a este 2021 que estamos comenzando? Pues ya te digo, seguir consolidando el proyecto de la escuela, que podamos impartir estas especialidades y que sea una realidad esos certificados de profesionalidad, y bueno, y ser un instrumento válido para que, junto con las otras dos entidades, como he dicho antes, ASOPIEL y MOVE, pues trabajemos en, no solamente en beneficio de la formación del sector, sino en todo lo que sea una mejora para el mismo. Ahora mismo estamos, la verdad es que, trabajando bastante duro y de manera muy conjunta, que es lo que tenemos que hacer, y la verdad es que ha sido a gusto y de esta manera pues conseguiremos todos los objetivos que nos propongamos. Como nos comentabas antes, y bueno, hemos comprobado, ¿no?, durante estos años la formación es continua, los cursos se van sucediendo, así que insistir, ¿no?, que hay dos de maquinista que ahora mismo se están desarrollando, el de mesa, el de pequeña marroquinería, que está a la espera, ¿no?, de cubrir el cupo. En definitiva, que para la persona que pueda estar interesada, que contacte con vosotros, porque si no, antes, después, pues van a ir arrancando nuevos cursos. Exactamente. Todo aquel que esté interesado nos puede llamar por teléfono al 678-889-254. En la página web, pues www.daipiel.com, o puede personarse por aquí. Nosotros estamos justo al lado de vosotros, al lado de Radio Urique, en el edificio de la Biblioteca Municipal, en el Bajo. Mañana o tarde se pueden llegar por aquí e informarse y apuntarse. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Juan Enrique Gutiérrez, agradecerte como siempre que nos hayas informado al respecto de las últimas novedades en torno a la Escuela de Artesanos de la Piel. Hemos hablado de este año, de los retos que os planteáis y de lo más inmediato, el curso de maquinista en horario matinal, que también ha arrancado en el día de hoy. Como siempre lo he dicho, muchas gracias. No hay de qué, Juan Carlos. Muchísimas gracias a vosotros, que siempre estáis ahí. Y bueno, y un saludo muy entrañable a todos los oyentes. Saludo.